ahora a interpretarle esta canción del doctor Jorge Villamil, Oropel, con la primera voz de Teófilo Torres y la segunda voz de Miguel Hernández, acompañado por el guitarrista Hernán Valencia. De fortuna o en contra del amor, porque te acuestas una vez y pierdes la partida, te juegas la ruleta y esa cuenta te vuelve a solo ver. No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida en contra de fortuna o en contra del amor, porque te acuestas una vez y pierdes la partida, la ruleta y en la cuerda me perdona todo lo que. Ya vueltas al amor, cuántas traiciones, cuántas miserias, cuántos desengaños. Cuando el amor ya me deja, cuando en la noche se va, sin luna y sin estrella. Amigo, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto vale? Principio de la cual filosofía, amigo, no llegue la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro. Vida, brindemos por la vida, pues todo.